Analizar al rival como hacemos y esto nos ayuda para progresar y cada vez ser más completos. Pues se están líderes de grupo, han ganado a Serbia en la primera jornada, hoy han batido a Montenegro. Vamos a ver, porque el grupo de España pinta francamente bien. Voy a dejar a Blai que se vaya rápidamente al vestuario a ponerse la chaqueta y a coger un poco de calor. Y recordemos, victoria de España frente a Montenegro hoy en este centro del waterpolo de Tatsumi. Bueno, y hay una noticia también rápida, Mónica Azón, ¿qué resultado tenemos? Bueno, de momento muy buenos resultados. Ya os he contado antes, las condiciones son extremadamente duras aquí en el campo de regatas, con vientos muy fuertes del norte, pero Tamara Chegoyen y Paula Barceló, el FX femenino, ha conseguido la segunda posición, ya te digo, en una regata muy difícil, en condiciones muy duras. Muy bien, Mónica, volvemos contigo. Bueno, Joseba Swangar, dame, nada, tres minutitos, que tengo que hacer una cosa que nadie puede hacer por mí. Y ahora... No te preocupes, si quieres hasta las seis. Pero estaba pensando, con esto de las cuestiones deportivas y geográficas, que en el grupo de España de waterpolo están Serbia, Montenegro y Croacia. Estos tres países antes integraban, además de otros, solo uno, que era Yugoslavia. Uh-huh. O sea, para que veamos el potencial que tendría ahora mismo la selección yugoslava en caso de que se jugara como se jugaba antes. En esos países, bueno, en Croacia ya has visto, es como... Sí, tremendo. Sí, son deportes que tienen un potencial enorme por esta zona. De hecho, los aficionados que animan al fútbol, al baloncesto, llevan gorros de waterpolo. ¿Ah, sí? Sí, pero esto es real. He dicho antes que vamos a utilizar todos los días una piececita, una mini pieza del grupo Risa con Gregorio Parra como protagonista. Nos han mandado estas pildoritas. Chao, señores, y muy buenas tardes desde el Olympic Fight Design de Sydney. Un aplauso son para mí, y los que vienen sean para las contrincantes. Galina Menik, la pelotista rusa, y la otra, que no tengo ni idea quién es, pero vamos a eso, me impresionan las pantallas en este instante. A ver si le cambian la toma a la otra, por favor. Bueno, pues ya empezamos ya a pelotear. Están calentando. Qué bonito, una paleta enorme de color rojo. Ahí le pegan los reveses. Y ahí tienes a la China Niyu. Como todo el mundo sabe, los nombres de los chinos es tirar una lata Coca-Cola y lo que salga es un nombre. Clinton, como quien. En este caso, Niyu. La china de 87 años está calentando. Escuchen. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. De ahí que se llame ping pong. Muchas gracias, todos son buenos. Todavía no comienza el partido. Recuerda que son tres partidos a tres sets de 7 puntos cada uno. Escuchamos. Ping, pong. Chon. Chon. Ahí está. 1-3 para Oco Llanos, que visten totalmente azul, con raya roja en medio. Se abrió un tatán de color rojo y la mesa de color azul. Ahí está. Chua, atención. Chua de nuevo. Se gana con 14 chuas, 3 chi y chuan chingling. How do you do? I'm right. La verdad es que no se han tenido que mover muchos contrincantes. Chua, de nuevo chao. Parece que se están despidiendo, pero todavía no terminan de irse porque les gusta mucho el ping-pong. Señores, ha sido un placer trabajar con todos ustedes sobre un tartán que mide 3,47 por 2,12. Todos los días, vamos a escuchar una de las perlas que nos deja el grupo Risa con en relación con los Juegos Olímpicos. Que realmente es así, wasabi. ¿Wasabi? Por favor. No, hombre, si lo digo en sentido figurado, como el chan-chan, pues lo mismo. Start my truck and soul jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Bueno, vamos a despedir ya a Fouto, que se centre en la prueba de mountain bike femenina. Fouto, entonces, ¿a cuánto nos ha salido el servicio? Eso digo yo. Bueno, pues hemos superado los 50.000 yenes, ¿eh? Pero como no hemos llegado a 60.000, se ha quedado con el ticket se ha quedado con el ticket de sobra, así que bueno, pues menuda la gracia. Así que un abrazo, vuelta, veremos si vuelvo o no. Pues, no se dejan propinas, nada. Pero has dejado miles de yenes. ¿Y ahí cuántos te quedan bonos de esos? Yo me he hecho un poco loco y le he dicho, five, no, una más. Y, digo, váyatela, de verdad, en fin. Bueno, por cierto, aquí hay público, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí es una de las pruebas que sí que hay público, porque esto no es la prefectura de Tokio, así que aquí ya está la gente. ¿Sabes al cambio lo que ha salido eso, no? ¿El qué? Al cambio lo que ha salido el taxi. Casi 500 euros. Yo solamente espero, Suáncar, que esto lo arregle Rocío con una medalla, porque si no, ya verás tú. Si no, nos ha salido caro el viaje. Sí. Sí. Diría Tomás. Ya verás tú cómo va a acabar el día. Un abrazo, Fouto. Hasta luego, adiós. Encaramos ya la recta final de este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, y lo vamos a hacer con el gran protagonista de la tercera jornada, estando ya metidos en la cuarta. Ha sido David Valero, el ciclista granadino que ha conseguido el segundo metal para la delegación española y que ha estado esta noche en el partidazo. David Valero, medallista, hola, buenos días. Hola, buenos días. Y felicidades, ¿eh? ¿Cómo sienta una medalla? ¿Cómo sienta un bronce olímpico? A ver. Bueno, aún asimilando, con un poquito de resaca todavía, pero sienta muy, muy bien. Bueno, qué buen despertar bien. Habrás tenido, ¿no? Digo yo. Sí, sí, un despertar con... qué pesada el cuello, la verdad que ha sido una noche muy intensa. Recordándolo todo lo vivido en el día de ayer y bueno, la verdad que increíble lo que se ha conseguido y bueno, es una medalla que al final es parte de todos los españoles y para el deporte nacional, la verdad que inmenso. ¿Has dormido con la medalla o no? Y aquí la tengo al lado mía, la verdad que he dormido la almohada y al lado de la medalla para que no vaya que me la quiten. No la he metido debajo de la almohada, no vea el ratoncito Pérez y me la quite. Oye, David Valero, medallista olímpico, que ese cargo está al alcance de unos cuantos españoles, David. Bueno, sí, la verdad que llevábamos tiempo trabajando, veníamos muy mentalizados después de que Carlos nos pusiera la pila a tope y nos metiera el bicho en el cuerpo de decir que se podía conseguir y bueno, aquí estamos. Te iba a decir que te has marcado un carrerón, bueno, espectacular, viniendo desde atrás, viniendo desde la cola, bueno, comiéndole terreno a todos. Lo hemos escuchado, así lo hemos contado en el Tiempo de Juego de la COPE, pero explícanos tú cómo ha sido la carrera, desde el inicio, ¿cómo ha sido? Bueno, la verdad que... sabía que me enfrentaba a una carrera que salida es crucial, porque es súper importante salir bien y todo, y a primera de cambio la he cagado porque me he quedado un poco desubicado, he perdido la noción de dónde estaba y me he quedado atrás del grupo, pero bueno, no he tirado en ningún momento la toalla. Veía que aunque no había hecho una super salida, pero estaba a 30 segundos de la cabeza. Y mi trabajo era, pues bueno, lo tengo todo perdido, intentar conseguir hacerlo lo mejor posible. Y bueno, así ha sido. Poco a poco, para adelante, pasando grupos, me iba viendo que tenía buenas sensaciones, que el cuerpo iba respondiendo y bueno, al final estaba viniendo arriba y yo creo que esa es la mayor motivación que llevaba, pillar un grupo y pasar a otro y enganchando a gente hasta que al final hemos podido llegar a conseguir esta medalla. No estabas en las quinielas de podio, por lo menos en las nuestras. No sé si tú, en tu cabeza, en la preparación, pensabas que más o menos la medalla podía ser factible o que tú ibas a por el diploma olímpico. Bueno, veníamos a darlo todo. Al final yo creo que cualquier deportista que viene a una olimpiada viene a darlo todo. Viene con la mentalidad de luchar por las medallas. A lo mejor no estoy como favorito, pero vengo a darlo todo. Sé que llego bien de forma y seguro que si me ven adelante o me ven aparecer por algún sitio, los corredores ya nos conocemos todos de las Copas del Mundo, de los Mundiales, y a mí me conocen ya de muchos años y saben que puedo darle un susto. Y bueno, así yo creo que ha sido hoy el día. Claro, sabes que en España nos sabe a gloria esa medalla, casi ha repetido, o sin el casi, la historia del jefe en Río 2016. Esto que tú has hecho en España se conoce como hacer un coloma, David. Sí, al final Carlos ha sido nuestro nuestro patrón, como diríamos, pero ha sido el que nos ha metido en el cuerpo, en la mente, que se puede conseguir, que se puede luchar por los sueños, y así ha sido. Hemos luchado por un sueño, hemos llevado una planificación, yo creo que perfecta, para llegar a este día con el mejor rendimiento, para poder dar lo mejor de mí. Y la verdad que ha tenido su resultado, ha tenido su fruto, y un fruto que me sabe a muchos años de trabajo. Carlos Coloma, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, familia. Y felicidades por la parte que te toca. Bueno, tienes la adrenalina ya solo de escuchar tus primeras palabras, la adrenalina a tope. Oye, ¿va a ser verdad, Carlos, eso de que en una hora y media a la gente, en este caso a David, le puede cambiar la vida, eh? Sí, la verdad es que, bueno, lo primero, felicitar a David, porque lo que ha hecho, él todavía no es consciente de lo que ha hecho con lo que había hoy en el circuito, que habíamos hablado mucho de Van der Poel, de Tom Pickett, de Nino Schurter, de Flucky, de Avancini, o sea, es que estaban los mejores de la estratosfera de los últimos años, y aunque ahora suene a que tenemos la medalla y parece que estamos locos, habíamos repetido muchas veces que se podía, que le íbamos a traer. Y además yo le dije que estaba, no se tenía la corazonada, que o Tom Pickett o Van der Poel iban a tener algún problema, porque estadísticamente en los Juegos Olímpicos siempre pasan cosas a los favoritos, y que si él venía remontando de atrás, que cuando llegase se iban a quedar blancos, porque saben que tiene una llegada brutal y que aunque no es un gran sprinter, sus últimas vueltas es un martillo pilón, y que si cuando llegase era capaz de seguir ahogando, entre lo bueno que es y que la gente sabe cuando llega de atrás no perdona, que iba a ser un cóctel molotov. Lo que pasa que el cabronazo de él no se ha conformado con salir el 20, que era lo que habíamos dicho. Pues oye, sales el 15, el 20, que se ha puesto el 35. Y lo mejor de la mañana ha sido cuando mi hijo Carlos ha dicho, no te preocupes, si va a hacer medalla igual, da igual que vaya el 35 que el 20, tú no te preocupes, va a llegar a la medalla seguro. Ha sido increíble y se lo merece el que más del mundo, porque, bueno, su historia es alucinante. Gracias a Dios tenemos cómo contarla, tenemos un documental muy bonito. Es un tío que con 22 años estaba trabajando en el campo, porque al final la vida no es fácil, hay que trabajar duro para conseguir los sueños, y cuando no te echan la alfombra roja hay que trabajar muy muy duro, y él lo sabe mejor que nadie, y hoy lo ha hecho valer. Esa raza de trabajador nato desde que tenía 15 años la llevaba en la sangre metida, y eso es lo que le ha servido hoy para sacarla del estadio. David, qué buen jefe tienes, ¿eh? Oye, tenéis la antena de la cadena COPE de este partidazo para deciros lo que queráis. Yo quería decir, si al final estos días que hemos estado previos de la marcha a Tokio, él ha sido nuestro inspirador, el que ha estado todos los días trabajando con nosotros, nos levantábamos, nos íbamos a entrenar, que si transmoto, que si luego montaña, todos los días, y siempre metiéndonos en la cabeza que se puede, son 90 minutos de agonizar, y que nadie es más que nadie. Ha sido él también el que me ha dado la oportunidad de estar con ellos trabajando, súper encantado, porque necesitaba un cambio de aire y un giro en mi carrera deportiva, y él me lo brindó este año. Y al final yo corro, intento dar todo lo mejor, pero hay mucho trabajo a la sombra que no se ve, de equipo, de staff, de entrenadores, de todo, que al final no salen a la luz, pero siempre están ahí. Carlos, ¿qué le quieres decir más de lo que ya le has dicho a David? A ver. Que hoy no sabe lo que ha hecho, porque para mí es verle correr a él y todo el sacrificio que hay detrás de su familia, de sus padres, de su mujer, de su hijo. Marco, que hemos centrado mucho esta última semana, el que solo escuchase a su hijo, que tiene 2 años, y le decía que papá va a ganar, y que no escuchase a nadie de alrededor, que le dijese que era imposible, que estaba Van der Poel, Tom Pickett, estaba Avancini, y yo le decía que no escuchase a nadie más que a su hijo. Marco es el hijo de David Valero, Sandra es su mujer, y en la radio, yo creo, David, en la vida también, pero en la radio sobre todo, los silencios son muy importantes. Esto ha pasado en el tiempo de juego de la COPE. ¡Cari, enhorabuena! Os quiero mucho. Sí, nosotros también. Os quiero. Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi. ¿Has visto cómo los años se hacen realidad? Es el más grande. Poco más se puede decir, ¿no, David? Buah, sí, la verdad que al final lo hemos expresado en lágrimas, porque en ese momento no podíamos hablar. Ella ha hablado lo que ha podido, yo también estaba ahí en un mar de emociones y buah, la verdad que estos días han sido muy duros, llevamos ya casi 3 semanas sin pasar por casa, más de 2 meses largos, y ahora los vi hace 3 semanas y ya mucho tiempo sin poder estar con ellos, y hubiera salido buena o mala carrera, al final se echan en falta en momentos así y salen muchas emociones. Imagínate, la familia. Bueno, pues ahora ya les vas a poder abrazar, vas a poder disfrutar de ellos. Medallista olímpico, David Valero. Carlos Coloma, bueno, es un binomio casi, casi perfecto. Carlos, gracias, cuídate mucho. A vosotros y una vez más a David por el esfuerzo que ha puesto y porque, como ha dicho, lleva todo el año aislado, entrenando a la altura sin ver a su familia, confiando en que se podía y bueno, aunque suene un poco a cuento, espero que sirva para todos los españoles como ejemplo de superación, de trabajar, que como digo, de no ser ciclista profesional con 22 años, es el medallista olímpico, él lo ha conseguido y lo importante de la vida es trabajar duro y... Bueno, de medallista olímpico a medallista olímpico. Carlos Coloma, gracias, un abrazo muy fuerte. A todos vosotros, un fuerte abrazo. Son historias olímpicas. David, gracias por tu éxito, gracias por abrir este partidazo de lunes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Felicidades nuevamente, un abrazo de toda la familia de esta casa. Un abrazo, muchísimas gracias. Adriana Cerezo fue la primera, David Valero ha sido el segundo y esperemos que vengan muchos más en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuyo especial, este amanecer en Tokio, está a punto de terminar, no sin antes escuchar los últimos mensajes de los oyentes. Miguel. Los chicos de waterpolo tienen que ir a por la medalla sí o sí, son buenísimos y ya han ganado a Serbia y Montenegro, que son dos potencias tremendas. Vamos a por el oro. Oye, acabo de caer que Manolo le tiene algo de tirre a algunos compañeros. Ha comprado solo 10 paraguas y el otro día dijisteis que erais unos cuantos más. Está claro que a Fouto no lo habrá comprado, pero el resto hubiese sido un detalle. Trabajo en asistencia en carretera y tendréis que ver los palos que meten en Francia por coger un taxi. 200 kilómetros puede ser fácilmente 600 euros, dice Jorge. Solo por aguantar a Fouto deberían cobrarle 100.000 yenes de bajada de bandera. Y nos dice el último oyente de la noche: hola a todo el equipo de la COPE, os escucho desde Guadalajara, en México. Aquí apenas dan los juegos por la televisión, así que vosotros nos lo traéis a los españoles que estamos aquí. Muchas gracias por vuestro programa y saludos de Víctor, un palmesano en México. Hombre, todo lo contrario, las gracias son para él y para todos los oyentes que nos acompañan todas las madrugadas en este especial de los Juegos Olímpicos. Y recuerden que en cualquier momento, cada hora, eso sí, seguro, y en cualquier momento nos pedirán paso los compañeros en enviados especiales hasta Tokio para contarnos lo que estén haciendo nuestros deportistas. Por ejemplo, lo que harán las chicas del tenis si el tiempo no lo impide. Garbiñe ha tenido que parar su partido, después estará Sara Sorribes, después Paula Badosa, después el doble entre Garbiñe y Carla Suárez y después el doble entre Badosa y Sorribes. Además, estamos pendientes de Cristina Cabaña en judo, que ha pasado la primera ronda. Estamos pendientes del equipo de vela. A partir de las 7 de la mañana, Mayalen Chorrot optará a medalla. A las 8 de la mañana empezará la prueba de mountain bike femenina con Rocío del Alba. Para las 10 de la mañana tenemos al equipo de doma clásica. A las 11:51 debuta en el peso pesado de boxeo Emanuel Reyes Pla, esperemos que por mucho tiempo. Y terminaremos el día a partir de las 2:30 de la tarde con el partido de balonmano femenino entre España, las guerreras y Francia. Lo dejamos aquí, nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, pero ya saben, los Juegos Olímpicos, protagonismo esencial en la programación de la cadena COPE durante toda la jornada. Adiós, Juancar, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana a todos.